que me amaba, que no me olvidaría, y en la lejanía pensaría en mí. Que cuento más lisonjero, y ella misma lo creyó. Nada y más.